Ayer pasé por tu casa y había unos trapos colgando. Eran los calzones de tu hermana que yo lo hice pedazos. ¿Qué pasó con mi hermano, hombre? ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Me!